¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Afrolatino de un grupo español leyenda, Barrabás. Los hermanos del esposo de Rocío Dúrcal, es decir, sus cuñaditos. Buenos días, soy Sergio Gallardo en este domingo 14, ya es el segundo domingo de este mes de enero, un mes sumamente peculiar, porque es un mes que trae 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles, lo cual no sucede muy frecuente. Estamos a ya un poquito más de temperatura, porque amaneció ligeramente frío. Amaneció como a 18, y ahorita ya estamos en 28. ¡Qué alegre! Bueno, pónganse en contacto conmigo. ¡Qué cosa más bella! Spanky y nuestra pandilla. Los domingos ya nunca serán iguales. Los domingos jamás, jamás, jamás serán iguales. Sundays will never be the same, del grupo Spanky y nuestra pandilla. Recordando los primeros años de Radio Juvenil en El Salvador, eminentemente juvenil. Bueno, soy Sergio Gallardo y espero me acompañen. Estaré con ustedes hasta el mediodía. Para comunicarse, dos formas. Una, la página del programa 1900, el original con Sergio Gallardo. Y la otra, el teléfono. El teléfono es 22-23-0172. Vamos a irnos de regreso ahora hasta 1969, porque por estos días, mes de enero, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, con una diferencia de 4 días, fue lanzado el álbum número 10 de los Beatles. Era una banda sonora de la película que había sido estrenada en junio de 1968. Pero la banda sonora salió por estos días en el 69. El título de la peliculita, que era de dibujos animados, era El Submarino Amarillo. Y la canción la cantaba Ringo Starr. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. That's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. Submarino amarillo que andaba de arriba para abajo navegando en el mar de la locura, tratando de poner orden en Pepperland. Era el pueblo mágico y misterioso que formaba parte de esa película, El Submarino Amarillo, que fue hecha, al igual que el álbum, a la carrera, con el fin de cumplir compromisos contractuales, porque los Beatles se habían comprometido a hacer una película más, ya no querían salir ellos en más películas, así que mandaron a los muñequitos. Y hablando de muñequitos, muñequitos salieron en los pasquines, paquines, chistes o como les quieran llamar, cuatro muchachos que se formaron como banda en 1973. De los cuatro originales quedan dos que van a venir a El Salvador, tengo entendido, el próximo año, con disfraces y todo. ¡Kiss! Are playing and we just can't find the sound. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do? What can I do? El grupo Kiss, originalmente compuesto por Paul Stanley, Gene Simmons, el otro era Peter Criss, y a ver, ¿cuál más? Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley era el otro, y Peter Criss. Ellos estarán de gira por toda América el próximo año, y tengo entendido, van a venir los dos originales, Stanley y Gene Simmons, con las adiciones de Eric Singer, que creo que es el que toca la batería en lugar del gatito, y el otro que viene es Tommy Tyre, y van a estar con su show glamoroso. Son los antecedentes históricos de lo que se llamó el glam rock. Everything you've got, you keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin, the party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Que se daba el lujo de salir a hacer apariciones en público y que no los reconociesen. En otras palabras, podían comer tranquilamente sin que les estuviesen molestando. Mire, me dé el autógrafo, mire tal cosa, mire tal otra. Bueno, dos de los cuatro originales en gira mundial este año. A veces pienso que todavía estoy en el 17. Running out of lies, loving you is killing me inside. Every time I find the words to end it, something in your eyes won't let it. Shandy, tonight must last us forever. Forever, we say goodbye. estará de gira, reitero, este año. Ya hay varias fechas. Por ejemplo, van a estar en Barcelona, van a estar en la Plaza de Toros de Madrid. Y eso, vaya, entre julio, creo que en este mes de marzo ya comienzan. Aquí la música nunca para. Están con 1900 ayer con... Esa mero. Everything you've been alone, you are, yeah. Hey, hey, just a dreaming back sound. Bring her back to me and make my dreams come true. Say goodbye to my love. I didn't mean to make her cry. I didn't realize of our love. Now I need her by my side. You should have told this fool to stop it. You should have made this blind man see. I've got my pride back into my pocket. Oh, won't you bring her back? To see my baby somewhere. Would you please tell I'm waiting with open arms? Would you please make my dreams come true? Baby, baby, baby, baby. El Mercader de Sueños del grupo The New Birth, el nuevo nacimiento. Y estaba buscando, aparte de las fechas de la gira de Kiss, para ver si ya salía la fecha de El Salvador. No la encuentro aún. Yo me enteré a través de dos radios que oigo, una en Argentina y otra en España. Ambos anunciaron que van a llegar. No encuentro tampoco la fecha de la Argentina. Sin embargo, aquí me dicen que el 7 de julio van a estar en el Barcelona Rock Festival en Barcelona, España. El 8 de julio van a estar en Madrid, en el Wizink Center. Y luego se pasan al Estadio Municipal de Oeiras, en Lisboa, para volver el 12 de julio a la Plaza de Toros en Córdoba, España. Y hablando de España, bueno, el viento que está haciendo, y que ya me dijeron que no son 28 los grados que están haciendo, se acaba de enojar el maese Jorge Brujo Centeno, porque su termómetro dice otra cosa. Ah, a propósito, ya que me corrigen, si digo 2017 de vez en cuando, me van a disculpar porque todavía no me acostumbro al nuevo año. Bueno, hablando de España y del viento, ay, ay, ay. 22-23-01-72, álbum bajo el signo de Caín, año 93, el camaleón Miguel Bosé. esta canción Miguel Bosé sí que le ha sacado el jugo, la incluyó en el álbum Bajo el signo de Caín en 1993, luego en otra grabación que hizo de una gira mundial que abarcó El Salvador, la gira Girados en Concierto, cuando hizo pareja con Ana Torroja, y luego recientemente, hace 11 años, la sacó en una grabación incluida en su álbum de recopilatorio y con dúos que se llamaba Papito, que hizo el Papito 1 y el Papito 2. Y acá en el Papito la acompañó Shakira, quien ha estado en problemas, la muchachita. Sufrió hemorragia en las cuerdas vocales. Si tú no vuelves. Eso la retiró de los escenarios. Esperaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Pobrecita la niña, ha rechazado la cirugía que le tenían que hacer en sus cuerdas vocales por temor a quedarse sin voz. No quedarán. Ahí está el Miguel Gordo, ¿no? Haciendo voz de hombre. Escucharé por sí. Bueno, ya recuperé mi termómetro, 21 grados, pero la sensación térmica es menor debido a los vientos. Hay unos vientos, no diría huracanados, pero son vientos fuertes que andan por los 30 kilómetros por hora. 1900 ayer. 9:35 mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. PrestaStar. Inicia la aventura bien equipado con tu mochila, lonchera y estuche Go. Nuevos estilos, variedad de colores y con los mejores materiales para mayor duración. Encuentra tus productos Go en todas las tiendas Mike Mike del país. No aceptes imitaciones. Mike Mike, calidad y duración comprobada. Con Despensa Familiar, logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Cereal Zuli 500 gramos, variedad a 1.25. Nestlé Esencial 350 gramos a 1.85. Despensa Familiar, precio bajo siempre. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. la esperanza de la liberación de esta oscuridad que nos rodea. Paul McCartney y su éxito de 1993, del álbum All Is Live. Y esta me la acaban de pedir. Y del 93 saltamos de regreso en nuestro trompo del tiempo hasta el 75. Aquí la música no para. Y están con la mejor música del mundo. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Boy kisses girl, leaves behind a tragic world, but he won't mind. He's in love and he says love is fine. Oh yes, indeed, we know that people will find a way to go no matter what the man. That's what the man said. So won't you listen to what the man said? He said, sin pupusas ni sin 1900 ayer. Bienvenidos a este baño de neuronas, y una cosa lleva a la otra. Puse Hope of Deliverance y les tocó la neurona de Paul McCartney, porque me lo han expresado no solamente en el Face sino también en el teléfono. Terminemos con Paul entonces. It's in the hands of my love, and my love does it go. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. mini concierto de Paul McCartney. En este mes de enero recordamos que un 9 de enero, año de 1944, nacía uno de los más grandes guitarristas del mundo, Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin. Cuando precisamente estaba cumpliendo 25 años, Jimmy Page, Led Zeppelin sacó su primer álbum. En la portada tenía un Zeppelin, que le era por su nombre, un Zeppelin de la, creo que fue la Guerra Mundial, se llamaba el Hindenburg. Y allí tocaban canciones como esta. Con los que comenzó la leyenda. Led Zeppelin. Times, bad times, buenas épocas, malas épocas, buenos días, malos días. La canción que daba el nombre al álbum número uno de Led Zeppelin, que se publicó cuando Jimmy Page acababa de cumplir 25 años en el año de 1969, y que tenía en la portada el incendio, el accidente de un dirigible, de un Zeppelin alemán, que tuvo un incendio. Cuando estaba aterrizando, en realidad estaba acepelinizando, sería, ajá, en Nueva Jersey en el año de 1937, y el Zeppelin en esa época se consideraba como un medio alternativo de transporte. Pero con este accidente, en el que hubo muertos, 36 personas, era un tercio de las personas que iban a bordo, iban un poquito más de 100, y entonces dijeron, no, mire, muy peligroso el tal Zeppelin, así que ya no lo consideraremos como medio de concierto alternativo, digo, de transporte alternativo. ¿Por qué hablo de concierto? Porque ahí va uno mini compuesto por esa y por esta, Led Zeppelin. I Led Zeppelin, grupo británico fundado en el 68 y que cuando tenían un año de existencia sacaron su primer álbum, que tenía el Zeppelin Hindenburg en la portada, quemándose en el accidente que puso fin al proyecto de usar los zeppelines como medio de transporte, porque el accidente dejó 36 muertos. Led Zeppelin, fundado por Jimmy Page, quien estuvo recientemente cumpliendo años. Bueno, vámonos aquí la música. Nunca, nunca para. Original de Paul McCartney y John Lennon. Life is very short, and there's no time. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? While you see it your way, run the risk of no. Formaba parte de la banda sonora de una película llamada All This and World War II, Todo Esto y la Segunda Guerra Mundial. Los Four Seasons, con la primera voz de Frankie Valli y una original de Lennon y McCartney. We Can Work It Out. Bueno, por si le interesa, faltan dos minutitos para llegar a las 8 de la mañana. No les digo, pues, a las 10 de la mañana, no las 8. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch. At a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me

trabaste, viejo. Y eso que no se trabó en vivo cuando la interpretó allá en Woodstock. Y digo, no se trabó porque era factible que se trabase por el estado en que se encontraba, según él me confesó. ¿Te acordás de tu actuación en Woodstock?, le pregunté. Fíjate que no. Estaba bien arriba. Cito literalmente. Otro poquito. Queda apuntada para sustituirla de mi disco duro de inmediato. Bueno, y de inmediato también paso a saludar a un montón de gente que ha pasado por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, a decir hola. Entre ellos René Cortés, Francisco Portillo, Geli Argueta, José Luis Serrano, infaltable, Ivette Rodríguez, César López, Francisco Soto, Carlos Solórzano, Gloria Rodríguez, de la Legión Extranjera, Boris Pineda, el gran maestro ajedrecista que tiene su parcela allá en La Libertad, Carlos Ernesto Vázquez, Michael López, también de la Legión Extranjera de Tampa, Florida, Herbert Pérez, Víctor García, Max Carías, Robin Hernández, Mauricio Salguero, además de un saludo especial para Herbert Jerez, quien además de escucharnos por pedacitos los domingos, porque la señora lo carga de la seca a la meca, o del tingo al tango, como prefieran, ya que tienen que ir al súper, tienen que ir al mercado, tienen que ir a cortarle el pelo al niño, a ver si se terminan de forrar los útiles, porque ya va a comenzar. Bueno, también él, por cierto, me dice que escucha el programa en pedacitos, pero le encanta oírlo, el programa, los podcasts, los cuales pueden ustedes encontrar en cuanto subimos el programa de este domingo, por ejemplo, lo posteamos o lo comentamos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y ahí solo le dan ustedes doble clic y tendrán la repetición del programa si es que se lo perdieron o si es que lo quieren volver a escuchar, si quieren volver a torturarse o si quieren torturarse con algunos anteriores, porque tenemos grabados como 2 años y medio archivados allí. Solo busquen en la página de 1900 ayer cualquiera de los enlaces y ahí se van. Bueno, yo usé mi podcast porque en el fin de año, en el último programa del año, hubo 3 casos para la araña. 2 fueron resueltos de inmediato. Recuerdo el de Don't Say Goodbye Again. Esa fue una, el otro no me acuerdo cuál fue, pero fue de inmediato también. Pero quedamos debiendo 1. Y el que quedamos debiendo, la araña y sus amigos, investigó de inmediato y al nomás escucharlo en el podcast dijo, ¡ah, ya! Aquí no hay sapo que pegue 3 brincos. Esta es la que me habían pedido. Se llama More and More Amor. caso que a la araña le tomó un par de semanas resolver, pero ahí está. More and More Amor. Más y más amor de Herb Albert y la Tijuana Brass. Nació y murió en enero. El pasado 8 de enero debió de haber cumplido 71 años. Y este pasado 10 de enero se conmemoraron 2 años de su deceso. David Bowie. Se cambió el nombre, él se llamaba David Jones. Y dijo que como así se llamaba uno de los Monkees, que cómo iba a ser que lo podían confundir con semejante no músico. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. You're acting funny, trying to spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. conmemorando ya 2 años de la muerte de David Bowie, quien tuvo el ingenio de reinventarse constantemente. Ligado a la carrera de Bowie hay un nombre latinoamericano, Carlos Alomar. Carlos Alomar es un guitarrista y compositor de Puerto Rico. Él también trabajó con gente como Soda Stereo, Mick Jagger, Paul McCartney, con Iggy Pop, que era otra de las ramas de David Bowie, y con David Bowie trabajó mucho, mucho, mucho. Tanto que hubo canciones que compuso para David Bowie o junto con David Bowie que fueron muy famosas. Esta es una de ellas. Acordándonos de David Bowie, quien nos dijo adiós en enero de hace 2 años. Recordando a David Bowie, quien murió un 10 de enero de hace 2 años, y resulta que su más reciente producción en ese tiempo, Black Star, salió al mercado un 8 de enero, apenas 2 días antes de su fallecimiento, y no omitimos manifestarles que el efecto de su deceso produjo ventas millonarias y buen posicionamiento en los rankings de popularidad de ese álbum. Bueno, ya venimos con más música. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Por cierto, Impresa Repuestos se dio el lujo de mandar a 4 salvadoreños. Ayer los tuvo en el Santiago Bernabéu viendo un partido célebre, famoso e histórico, porque marcó la primera vez que el Villarreal le ganase al Real Madrid en su estadio, primera vez en su vida que lo logró, aprovechándose de esta crisis que parece ser interminable por la que están pasando los merengues, y que ya metió la cuchara a Florentino y dice que después del Mundial va a cambiar a Cristiano Ronaldo, dando un par de chirilicas así como ajuste con el PSG para llevarse a Neymar. Bueno, pero de aquí lo que se trata es de hablar de música. Enviamos saludos a alguien más de la Legión Extranjera, Morena Guadalupe Canales, infaltable, lo mismo que nuestro reportero del tiempo allá en el Canadá, Mauricio Iraeta. Mirna Violeta Cárcamo está feliz porque perdió el Madrid y espero que ahora gane el Barça y que sean 19. Mario Cerón Siliezar, que es del mismo club. Leticia Orellana, Tere de Mestres, ¡wow! Es hasta Málaga. Aida Mancía, qué bien, volvió a pasar por nuestra página. Aida Mancía, Eugenia Vigit, Charlie Sáenz, David Calderón, César Navarro, la doctora Morataya de Arévalo, Luis Alberto Romero, Poesía Guevara, Julio Santamaría, Marcos Aguilar, además de Elmer Orantes Paredes, José López y nuestros colaboradores Salvador García y Jorge de León. No me dejen solo, 22-23-01-72. Así mezclamos lo de ustedes con lo mío y sacamos mejor el programa. ¿Le parece? Children play, let the children have their way. Let por estar atendiendo el teléfono se me escapó eso. Bueno, entre las cosas que teníamos programadas para hoy era conmemorar un año más de la desaparición de uno de los Bee Gees. Los Bee Gees, que se llamaban así, según unos decían, porque eran las iniciales del líder Barry Gibb. Mientras que Barry dijo, no, yo no soy tan ególatra. B es The Brothers, G es The Gibb. Los hermanos Gibb, que tenían sus orígenes en Manchester, Inglaterra, pero los padres se fueron a Australia y entonces mucha gente en esa época los anunciaba en la radio como los australianos. Pues estamos ahora conmemorando, decía, que se fue Maurice, uno de los principales, pese a que era el tímido, pero él era el encargado de coordinar la mayor parte de las grabaciones de ellos, los músicos, la producción. Murió un 12 de enero de 2003 en Miami a causa de un fallo cardíaco. Él formó también parte del grupo The Blomfields, que solo tuvieron esta canción, que fue de película. Some of the types who just don't do wrong, innocence they always believe. Guess I'm the type who just don't know wrong, never complain by pride or greed. I've been hung up, I've been let down by the only friends I have. But all these troubles don't get me down. It may be right, or it may be bad. I'm the loner. I'm the loner. I'm the loner. Some have laughed, some have cried for someone who looks just like me. And if I had to, I would die for every man's right to be free. Got no problems, just got the answers. Ain't been up, so I can't come down. Like the man who sings my song, I'm moving on. Compuesta por Maurice Gibb, quien canta también en esta canción que sirvió como banda de sonido de la película Blomfield con Richard Harris. ¡Aló! ¿Me estás diciendo que tu hermana cumple años y está en Miami? Sí, allá vive hace años, casi siempre allá ha vivido, Marta Lidia Sandoval Castro. Ah, mándemole un saludo entonces. Así es, Tita, pues te envío un saludo, esperando que, ya que en alguna ocasión escuchaste este programa, ¿verdad?, donde está la mejor música de todos los tiempos, y bueno, esperando a que mejoren las condiciones del clima, porque allá hasta las iguanas se han congelado. Está bien. Así que siempre con el musicón y adelante con tu programa y felicidades, hermano. Vaya pues, ok. Misión cumplida. Time. Los Bee Gees y Tragedy, hablando de la tragedia que le cayó a su familia cuando en un mes de enero desapareció Maurice, uno de los Bee Gees. Y bueno, voy a ver mi menú que traje para ahora. Hoy el comienzo de Led Zeppelin, ya hablamos de eso. Adiós de un Bee Gees, acabamos de hablar de eso. 2 años sin Bowie, también hablamos de eso. Ah, de la vida de Elvis Presley. Sí, porque en este mes de enero estaría cumpliendo años Don Elvis de Pelvis. Además, lanzamiento de un disco histórico. ¡Ah, eso está bonito! Hablemos de un disco histórico. Es divertido porque ese fue el primero que pegó con una tripita, ¿sí? Una tripita que la usaban junto con la guitarra para que degenerara la voz y tuviese un sonido simpático. ¿Quién lo usó? El muchacho Peter Frampton. El disco histórico. Frampton Comes Alive. De las que en el 76 no faltaban en éxitos musicales los sábados. Ahí está la pitía que les digo. Era una tripita que estaba conectada a la guitarra. Y ahí va. Y hacía... novedad en esa época. lanzado en enero de 1976, 10 semanas en el primer lugar. Show me the way. Fue el álbum más vendido de 1976 en los Estados Unidos y es considerado el álbum en vivo más vendido en la historia. Por estos días lanzado, el primer álbum en vivo del músico de rock inglés Peter Frampton. Acordándonos que por esos días se salía este álbum en 1976, que fue el álbum más vendido de ese año. Y eso que era caro por una sencilla razón. Era doble, traía cuatro caras, porque en esa época se vendían en vinilos. Tenía el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, cada uno de ellos con cuatro canciones, a excepción de en el último, porque en el último solo habían dos cancioncitas. Total, eran 14 canciones que hicieron de Peter Frampton un ícono. Un ícono. Acordándonos de esa cosa, acordémonos de lo que ustedes se acuerdan entonces. Ah, fue en el 76. ¡Ey! Hace tiempo, ¿verdad? Era el año en que estaba de moda el carro Golf y le hacía competencia al Honda Civic. Funky Music, cantando el grupo The Wild Cherry. Bueno, me acaban de poner un caso para la araña que está sumamente sencillo. Me dijeron, mire, hágame un favor, póngame la original, que yo sé que no es de ella, porque yo he oído esa canción y esa canción es bien vieja. Y se refieren a la melodía All About That Bass. That Bass, así es la cosa, All About That Bass, canción interpretada por Meghan Trainor. Quiero decirle que no hay canción más vieja que la de ella, porque ella la puso en su álbum debut del 2015 y ella fue quien la compuso. Por ende, la versión más vieja es la que ella hizo, porque ella es la dueña de todos los derechos y nadie antes la oyó, sino solo Meghan Trainor. Todo acerca del bajo, sin nada de treble. Así que esta es la más vieja que hay, de hace un par de años. Solucionado, entonces no se la puedo poner con el grupo viejo que usted decía, porque no existe el tal grupo más viejo. Bueno, hablando de viejos, esto es de hace 58 años. Camina, no corras, una canción que se popularizó en 1960 a cargo de los Ventura, que hicieron su modus vivendi, sí. Su modo de vivir era sacar álbumes tras álbumes tras álbumes instrumentales, de la época en que se empezaba a popularizar la guitarra eléctrica. Y si usted tenía una guitarra eléctrica y estaba aprendiendo a tocar, si no se echaba una de los Ventura, no estaba en nada. Once con uno en mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. She woke up late in the morning light. I'm a She's a hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. Estos en común con Roxette y ABBA, que los tres son de los grupos más famosos de Suecia. Ace of Base, ventas de 23 millones de copias. Y hablando de millones de copias, esta canción vendió millones, millones, millones de copias en diferentes versiones. Entre los 40 principales en marzo de 1988. La versión de los Pet Shop Boys, You Were Always On My Mind, de la melodía que popularizara en 1972 el Rey Presley.

recordando la vida de Elvis Presley, el rey del rock. Y terminamos con una de las canciones que él incluyó en una de sus películas en 1968. Live a little, love a little. Vive un poco, ama un poco. Pero que en el 2000 y pico, 2002 creo, fue incluida en la banda sonora de la película La Gran Estafa con Brad Pitt y George Clooney y un montón de gente más. En una nueva mezcla. Elvis, en el siglo XXI. Mezcla hecha especialmente para Ocean Eleven, La Gran Estafa. Elvis Presley, recordando el día de nacimiento de Elvis Presley, que hubiese cumplido años el pasado lunes. Una gran influencia este Elvis, influencia en grandes ídolos, como por ejemplo en Francia, uno de los más grandes ídolos del rock, Johnny Hallyday, fue influido por Elvis Presley, lo mismo que uno de los más grandes de Inglaterra, Cliff Richard. Y no se diga de en Latinoamérica, Sandro. ¿Quién murió? Por cierto, en enero, lo mencionábamos el domingo pasado, 4 de enero de 2010. Y en el cabello negro y ojos color marrón.

Muy bien. Película, los caballeros las prefieren rubias, y si hay alguien que las prefiere rubias, sin duda alguna, es Rod Stewart. Cumpliendo años el pasado 10 de enero, 1945, año de su nacimiento. Para este rockero que ya después, al final de su carrera, hizo también un montón de dinero vendiendo millones de discos con las canciones clásicas estadounidenses. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're so lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. Touches my foolish heart. Yes, you're lovely. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. De más de 50 años. No, no exageremos, más de 40 años va. Tiene 72, casado 3 veces, siempre con rubias. 2 veces ha ingresado al Salón de la Fama. La primera como solista. Y la siguiente como parte del grupo Faces. La última como Faces fue en 2012. Y este año, 2018, tenían que entrar al fin al Salón de la Fama los Moody Blues. Infortunadamente, uno de sus miembros, Ray Thomas, se murió y ya no pudo estar en la ceremonia. Ray Thomas creo que murió el jueves pasado. Y hasta el domingo ya tarde se supo. Él era compositor, era flautista y también hacía voces. Él es el solista de esta melodía. My boat sails stormy seas, battles oceans filled with tears. At last my port's in view, now that I discovered you. Oh, I give my life so lightly. her softly cry. Oh, I give my life so lightly to my gentle lady. Give it freely and completely to my lady. Words that you say. Cuyo integrante, uno de cuyos integrantes se murió, Ray Thomas, y se perdió la ceremonia que tanto esperaba, porque después de una larguísima espera lograron entrar al Salón de la Fama. Este año los van a meter, el año pasado los eligieron, por lo menos se murió ya sabiendo que se las había dado. Y van a formar parte de la nueva promoción al lado de gente como Bon Jovi, también otra que está es Nina Simone. There's no one too far upon, if he's holding it high, bueno. Vaya Don Brujo, aquí está la canción que me recomendó. Saludos a Miguel Yacomán, que también no se pierde el 1900 ayer. Esta es de la época disco, Amy Stewart. Aunque Amy Stewart pegó más con esto. We'll be right back. soy supersticioso, pero para curarme en salud, mejor toco madera. Saludos al Capitán Solares, que desde su cabina de piloto nos escribe: hello, ¿cómo estás, primo? Buenísimo el programa. Elvis ha de estar bien visitado en estos días, sí, allá en Graceland. Él y su hermano gemelo Jesse en su tumba de Graceland, sí, al igual que la tumba de la mamá. Y la tal tumba la trasladaron de Presley, del cementerio general, a Graceland, porque unos vándalos quisieron robar sus huesitos. Summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, since you were 17? In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? La que me pidieron de Steely Dan fue esta, que formaba parte de la banda sonora de una película de la época en que las emisoras FM comenzaban. Y así se llama la canción, FM, frecuencia modulada. Lo que desplazó a la amplitud modulada, la AM. The girls don't seem to care what

on me after taking me way up there. Decían antes, colorín colorado, el turno se ha terminado y me meto en un hoyito hasta para cuando comience otro más bonito el próximo domingo. Aquí en Vox FM 94.5. Con la mejor música de todas las épocas.